mejor de este pueblo. Todos los consejos que me dan me ayudan, pero solo no puedo. Y me la paso tratando de poder zafar. Busco estar bien y consigo estar mal. Nunca llego donde quiero llegar. Mi sangre se enfría, me miro y se va. Vos acá, yo allá, o si nunca nos vamos a poder encontrar. Que me dan